Bueno, ayer, Luis, fue una jornada bastante intensa por la tarde porque comenzaron a llegar algunos rumores que daban cuenta de que había ocurrido un atentado contra el acampe Copihuini. El acampe se llama así, nació como un acampe de la comunidad La Primavera de la etnia Qom, pero rápidamente se fue convirtiendo en un acampe de todos los pueblos originarios que habitan en Formosa. El Ko corresponde a los Qom, el Wi a los Wichí, lo estoy diciendo de memoria, a ver si puedo, el Pi a los Pilagá y el Ni final a los Nivaclé. Ajá. Son los cuatro pueblos originarios que habitan la provincia de Formosa, que terminaron uniéndose en este reclamo por el acceso a la salud, por el acceso a la vivienda, por ser recibidos por alguna autoridad, por la presidenta de la nación, concretamente, pero es como que ya se están dando cuenta que eso va a ser difícil de ocurrir. Y ya es la segunda vez, ¿no?, que hacen este acampe. Sí, claro, habían hecho hace algunos años un acampe similar intentando, bueno, que terminó mal, terminó con la policía. La policía y una patota de la Cámpora apretando en aquel momento sí a la comunidad La Primavera para que levantara el acampe luego de haber tenido una reunión con el ministro Randazzo. La otra vez Félix Díaz nos decía que de aquella reunión con Randazzo ni siquiera se resolvió lo que él le había prometido. En aquel momento Randazzo, el señor de los documentos y los trenes, les dijo: todos van a tener acceso al documento. Félix contó que es verdad que algunos integrantes de la comunidad pudieron acceder a documentar su pertenencia a este mundo, si se me permite decirlo de este modo, pero que no llegó a todos esta cuestión, ¿sí? Así que ni siquiera pudieron resolver aquello que les había prometido Randazzo en aquel momento. Pero bueno, ayer a las 14:30 aparece un motociclista y arroja una bomba molotov. Por suerte no hubo heridos, pero eso sumado a que la noche anterior, es decir, la noche del martes, ingresó gente a la radio que la comunidad Qom tiene en Formosa. La verdad es que son dos hechos que uno no puede dejar de conectar. No hay que ser demasiado avispado para decir que hay ahí una campaña clara de intimidación. Lo llamamos a Félix Díaz anoche en el marco del programa radial La Retaguardia, que hacemos desde 2003 con Eugenio Otero, y bueno, charlamos. Él nos decía esto. A ver qué dice. Félix, bueno, confirmanos primero que efectivamente ayer ingresó un grupo de personas a la radio que ustedes tienen montada allí. Así es, según la información que hemos recibido hoy de la comunidad, que fue agredida la radio de la comunidad Qom, que está en el territorio, y luego a la tarde tuvimos un ataque acá en el acampe. Nos tiraron un molotov que fue muy preocupante para nosotros, porque fue a las 14:30 más o menos. Estamos reunidos y pasó esto. De lo de la radio, ¿qué saben? ¿Rompieron equipos? ¿Sacaron la radio del aire? Sí, la verdad es que sí, dijeron que rompieron algunos equipos, pero no precisaron, porque la cuestión de las técnicas del equipo, los miembros de la comunidad no saben cómo dar esa información. Félix, ¿saben quiénes fueron estas personas que llevaron adelante este ataque? No. Jamás se va a saber esto, porque, o sea, en la radio sí se podría hacer, porque ahí está la gendarmería apostada en el CIC, que es un centro integrador comunitario. Ellos habrán visto, porque estaban trabajando algunos empleados del gobierno de la provincia limpiando el edificio, pintando, y bueno, pasó lo que no pasó esto. Bueno, y de lo que pasó hoy en el acampe a las 14:30, pasó un motociclista y arrojó una molotov. Sí, así es. Tiró sobre encima de la carpa y bandeó porque estaba prendida la mecha,

Está más que claro. Bueno, esperamos que las cámaras de tránsito que hay ahí en la zona hayan conseguido captar, seguramente captaron el momento de la moto. Seguro, y así como los canales de televisión tradicionales nos muestran en general cuando hay un asalto, cuando hay un robo, o cómo detienen algún joven la policía, también nos muestran esta vez qué sucedió ahí en el acampe. Un saludo grande. Gracias, Félix. Muy amable. Hemos charlado con Félix Díaz, integrante de la comunidad La Primavera, de la etnia Qom, en el acampe Copihuini. Esta tarde, a las 14:30, hubo un atentado, y anoche también hubo otro atentado contra la radio que la comunidad La Primavera tiene instalada allí en el territorio, en Formosa. Me indicaba bien aquí José Fernández de Zumba La Turba, está de Córdoba, a quienes le mandamos un abrazo, esta cuestión de las cámaras de seguridad, ¿no? Ojalá que veamos, porque si no, ¿cuál es el uso que se le da a esas cámaras si no es establecer este tipo de delitos? No puede ser selectiva la manera de llegar a ese material. Vamos a charlar con la gente de C5N, que siempre tiene fácil acceso a estas cámaras, como es que dice Matías, de Familiares y Amigos, con Facho Z, le dice él a Mauro Stanriver. Bueno, seguimos. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces la entrevista que ayer le realizamos a Félix Díaz por la noche. Félix decía que esta mañana seguramente iban a realizar la denuncia. Allí estaban anoche, llegaron enormes muestras de seguridad, qué fallido. Llegaron enormes muestras de solidaridad, y entre ellos estaba la gente de la gremial de abogados, que se acercó para charlar con Félix y para ponerse a disposición de el acampe para justamente realizar la denuncia, que es lo que seguramente decidirán y harán durante esta mañana. Es importante este detalle que no se pierda de vista, que tiene que ver con las cámaras de seguridad, ¿no? O lo que todo el mundo llama cámaras de seguridad. Si esas cámaras están para dar seguridad a la gente, yo sé que los pueblos originarios no existen para quienes ponen esas cámaras, ¿no? Pero sería una buena ocasión de demostrar que la usan con un criterio, digamos, no de clase, ¿no? Por lo menos.